y compra. Súbeme el volumen. Súbeme el volumen. A mí es irrepresente. Ahora en el QA, el QA, el QA. Ponme el autotune. El majalero. Romeo la maravilla. Curazao el criminal. Yo caí una onda. Se soltó el tiburón. Voy a unicología. Oye, mami, te estoy papi, que papi, que papi. Y tú lo que estás pa' cruz, pa' cruz, pa' cruz. Me iré a guasará. Esto lo que lleva es la noche dulce. Oye, mami, te estoy papi, que papi, que papi. Y tú lo que estás pa' cruz, pa' cruz, pa' cruz. Me iré a guasará. Ahora esto lo que lleva es la noche dulce. Criminal, a mí es